chacarera, pero no soy santiagueño. Si soy como la cigarra que en la siesta aturde el sueño, me lo paso echando afuera las cosas que llevo adentro. A veces por una pena y otras veces de contento, me pongo a anudar estrellas con acordes de instrumentos, y una caja de nostalgia golpea en mi pecho sediento. Como el tuco bajo el ala llevo un rayito de luna, por si el lucero se apaga y no encuentro luz alguna, voy a poner un pulgar de plata sobre la noche más bruna. Hacia un monte de esperanzas sin raíces extranjeras, llevar este canto agreste más allá de las fronteras, y aunque no sea santiagueño cantaré la chacarera. ¡Que venga la utrita! Dulce como arropa y tuna es el canto santiagueño, mi araña como la tusca, las entrañas de mis sueños, su cadencia milagrosa me hace sentir lugareño. Ese duende de las machas de los patios solariegos me susurran madrugadas de vidalas junto al fuego, y se vuelve chacarera mi corazón andariego. Tata Dios tiene asignado mi camino de salida, por el aire trajinando lo que queda de mi vida, y tiras conmigo adentro Santiago tierra querida, hacia un monte de esperanzas sin raíces extranjeras, llevar este canto agreste más allá de las fronteras, y aunque no sea santiagueño cantaré la chacarera.